Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 17 de enero de 2015. Una cuestión de vida o muerte. Sábado 10 de enero. Para memorizar. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios capítulo 6, verso 23. Dos hermanos quedaron solos en casa, pero la madre les advirtió en forma estricta que no comieran el pastel que acababa de hornear. Para asegurarse de que los muchachos obedecieran, añadió la amenaza de un castigo. Cuando ella salió, los muchachos solo necesitaron unos minutos para decidir que comerían el pastel de todos modos. Esta no es una cuestión de vida o muerte, razonaron. Mamá nunca nos mataría, así que comamos. El problema del que habla el maestro en Proverbios, sin embargo, es realmente un asunto de vida o muerte. Su lenguaje es fuerte y a veces gráfico. Por supuesto, Jesús mismo usó un lenguaje muy fuerte cuando habló acerca de asuntos de vida eterna o muerte eterna. Véase Mateo capítulo 5, versos 21 al 30. Y no es de extrañar, pues nuestro destino final, nuestro destino eterno, ¿qué podría ser más importante que esto? Descansa sobre las elecciones que hacemos aquí y ahora. Así que debemos aceptar la urgencia de ese lenguaje fuerte.